Vale, pasamos al punto número 12, que es la moción, en este caso aparece como del concejal de Ganemos, pero no es así, ahora lo explicaré, que también, del Ayuntamiento de Yaiza sobre el apoyo para exigir una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda que cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional, y supongo que por eso contamos con la presencia hoy de la Plataforma de Afectados por la Vivienda. Bienvenidos, buenos días. Y esta plataforma de afectados por la hipoteca, el día 28 de septiembre de 2015, presenta en el Ayuntamiento de Yaiza, para darle traslado a todos y cada uno de los grupos políticos, la moción de apoyo que se trae hoy a pleno. Y salvo la concejal del Partido Socialista, que me lo comentó por teléfono porque tuvimos la oportunidad de hablar el otro día y me adelantó que se adhería, no me consta que Coalición o San Borondón, supongo que será por despiste, nos haya respondido. Ganemos si respondió al correo de Alcaldía. Vamos a ver. Con fecha 28 de septiembre, esta plataforma presenta este documento, ¿vale? Y nos pide, en su moción, que le demos traslado a todos los partidos políticos, Unidos por Yaiza, Coalición Canaria, Ganemos Yaiza, Partido Independiente de Lanzarote, PSOE y San Borondón. Me consta lo que opina el PSOE porque hablé con la concejal la semana pasada por que ella no podía venir a las comisiones. Entonces, es su opinión respecto a esto. Pero la de Ganemos me consta porque lo presenta y no sé la opinión de los demás porque no contestaron al correo que la secretaria envió a los distintos partidos. Me imagino que estaremos todos a una y doy por hecho que es un despiste. Disculpe, pero yo no lo entendí así, pero bueno, estamos de acuerdo, sí, claro. El despiste, nosotros, o yo por lo menos particularmente entendí que lo que nos mandaban el correo para que tuviéramos la información, no que nos estaban preguntando la opinión. No, a ver, yo no estoy preguntando opinión de nada, sino que nosotros hicimos lo que nos mandó la plataforma, sí, para no entrar en debate, que no estoy suscitando debate. Entonces, hoy se trae a pleno, el compañero de Ganemos lo presentó por escrito, la concejal socialista me adelanta por teléfono que se adhiere a la petición de la plataforma, porque al final no es una petición ni de Ganemos, ni del PIL, ni de Independientes, ni de nadie, es una moción que trae la plataforma, y ahora en este momento pues nos adheriremos, cosa que ya he hecho, Ganemos por escrito, y cosa que adelanta la concejal socialista. Es que yo en este momento, yo lo que quería dejar, ya que están aquí los compañeros del PAN, es darle la palabra a ellos que para que expongan la moción, sí, no si la importa, corporación no le permite importa, nada, no aunque creo que absoluto. Aunque creo que sabemos todo a lo que nos estamos refiriendo. Exacto, yo quería ponernos en situación para que ustedes supieran cómo habían sido los acontecimientos, ¿vale? ¿Por qué, Ramiro, lo digo? Ya. Porque en el orden del día aparece moción del concejal de Ganemos de Lanzarote del Ayuntamiento de Yaiza sobre apoyo para exigir. Porque el compañero sí lo manifestó por escrito que apoyaba, pero no es una moción de Ganemos, sino una moción de la plataforma. Correcto. Creo correcto. Que lo he explicado bien. Sí, correcto. Por eso yo entonces, que, tienen si la palabra para si compañera quieren. Del PAC. Muy buenos días a todos. Buenos días. Como entiendo que todos conocen ya el contenido de la moción, porque, como bien ha dicho la alcaldesa, se la han hecho llegar, nosotros les vamos a dar el aspecto más personal de la experiencia que tenemos en el problema de la vivienda que estamos padeciendo en este país. Esto es un mensaje de la PA a todos los partidos políticos que se encuentran en este pleno y que votarán nuestra moción, a los partidos nuevos y a los que ya existían, a los que gobiernan y a los de la oposición, a los de derechas y a los de izquierdas, a todos sin excepción. En estos últimos años, mientras España superaba el 500.000 de ejecuciones hipotecarias, las entidades bancarias irresponsablemente gestionadas eran rescatadas con dinero público, con nuestro dinero, el de todos. En estos últimos años, mientras miles de familias eran desahuciadas, los responsables de tal injusticia gozaban de amnistías fiscales, tarjetas Black y contabilidades en B. En estos últimos años, mientras a miles de familias nos cortaban el agua y la luz y los recibos subían y subían, subían también los beneficios y las ayudas públicas a las suministradoras. Últimamente nos dicen que el problema ya está resuelto y que unos cambios ridículos de leyes ya son suficientes. Pero la realidad es que este drama no ha hecho más que empeorar. Resulta imposible cuantificar el dolor y el sufrimiento que todo esto ha causado y que sigue causando. Porque el dolor no tiene precio, ni puede calcularse en datos y estadísticas. Y nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo debe seguir este sinsentido? ¿Dónde está el límite de tanta desigualdad? ¿O es que esperan a que nos rindamos? Jamás, eso nunca. La PA no se rinde ni deja a nadie atrás. A día de hoy ya somos más de 230 PAs en todo el Estado, luchando como el primer día, por nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestro futuro, el de todos y todas. Ante la inminente cita electoral, les lanzamos hoy una interpelación directa a los partidos de este Pleno, una interpelación que para todos, para nosotras, es la definitiva. Les exigimos que se posicionen, porque nos va la vida en ello, literalmente. Queremos saber, claramente y sin evasivas, si están dispuestos a apoyar la realización de una nueva ley que regule el derecho a la vivienda y acabe con toda esta injusticia. Son 5 medidas de mínimos, 5 medidas que, tras tanto sufrimiento, se han convertido ya en exigencias. 1. Hacer efectivo el derecho a la vivienda tal y como estipula la Constitución. 2. Garantizar medidas de segunda oportunidad para los deudores de buena fe, entre las que se incluyen la dación en pago retroactiva y la condonación de la deuda. 3. Garantizar el acceso a alquileres dignos para las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad. 4. Garantizar los suministros básicos, no más cortes de agua y luz a quienes más sufren. 5. Crear un observatorio de la vivienda que analice en profundidad la situación de la vivienda en España. Saben perfectamente que son demandas de un amplísimo apoyo social. Queremos saber si realmente están con la ciudadanía, si realmente creen en la igualdad, si realmente defienden la justicia. Quedamos a la espera de escuchar su voto. Así sabremos en quién confiar y a qué señalar. Ahora, más que nunca, está en sus manos. Muchas gracias por escucharme. Gracias a ustedes. Tienen la palabra los grupos políticos, si quieren añadir alguna. Yo creo que en esta moción nos podemos pronunciar de todos los puntos que se dice y nos identificamos con el drama que se está viviendo, con el tema de la vivienda, pero realmente habría que cambiar las leyes para modificar todo esto que estamos demandando, y desde esta corporación nosotros poco podemos modificar esas leyes que ustedes demandan. Lo que sí yo demando es que desde el ámbito municipal, desde las competencias que este municipio tiene, lo que sí echamos en falta es en el apartado de asuntos sociales tener previsión y un aumento de partidas en un aumento de partidas económicas en asuntos sociales, sobre todo para paliar los problemas que la señora bien dice. Crear una partida para el alojo de los desahuciados, una partida económica para en el ámbito de el apartado de asuntos sociales, una partida económica para el alojo de desahuciados para cubrir la situación temporal. Yo creo que es necesario tener una partida económica en el asunto sociales para cuando estas personas corren ese peligro que todos sabemos que están padeciendo muchas familias, desde la corporación municipal, que es desde lo más cercano que a lo mejor tienen esos ciudadanos afectados, tener ya previsto y anticiparse a estos problemas y dotar de cuantías económicas dispuestas para que, si hay que ayudar en el cubrir temporalmente el pago de ese recibo de hipoteca, a lo mejor para solucionar ese problema, o un alquiler temporal, estar a la altura de las circunstancias. Bueno, está, ¿no? No, vamos a ver, es que me gustaría centrar el debate porque ellos han sido muy claros en lo que piden. Sí. Y ellos lo que están pidiendo es el apoyo para que efectivamente haya una modificación de la ley. Creo que lo explico bien, si no me rectifican en lo que sea necesario, para que no equivocar. Es decir, ellos te ponen moción de apoyo para exigir una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda que cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional. Y se explicó antes los 5 extremos que Cristina tuvo a bien leer. Entonces, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Vamos a ver, el ayuntamiento de Yaiza, como cualquier otro ayuntamiento, las competencias las tiene limitadas. Y por supuesto que ha habilitado partidas de emergencia para ayudar hasta donde se puede. Entonces, lo que ellos nos piden es que, si les apoyamos esto, para que el gobierno de la nación, supongo que después de las elecciones, igual tenemos suerte y a lo mejor en un halo de lo cantan, lo cambian antes, pero bueno, se modifique la normativa. Eso es lo que ellos piden, Juan. Luego podemos aportar y todo, pero esto vamos a, vamos a no divagar porque vale. Si no, vale. Tiene la palabra. Sí, bueno, nada más decir que yo espero que a partir del día 20 de noviembre, en las próximas elecciones, cambie todo el rumbo de la situación política que está actual. Zoe. No puedo estar más de acuerdo. Coalición Canaria. Yo creo que Cristina ha explicado perfectamente toda la problemática y poco más que añadir, sino al contrario, apoyarla totalmente. Entonces, pasamos a votación y repito, moción, voy a leer el moción de apoyo para exigir una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda que cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muy bien. Suerte.